para mí. Amor, amor, amor, tú eres para mí. Amor, te quiero solo a ti. Amor, amor, amor, te quiero para mí.